Sobre la situación en Venezuela, bueno, yo creo que es un escenario muy complejo. Es evidente que la derecha busca derribar al gobierno, la derecha y un sector de las clases medias. No tengo duda de que tienen ayuda de los Estados Unidos, y que, bueno, el intento de derrocar al gobierno viene de lejos, se rebrota cada cierto tiempo, y en este momento estamos en uno de esos picos, ¿verdad? Esta es una parte de la realidad, porque tampoco podemos atribuirle toda la responsabilidad de lo que pasa a la derecha, ¿verdad? Que es muy responsable de lo que pasa. Por otro lado está el gobierno de Maduro, que muestra una actitud muy represiva y una tendencia a la militarización de la sociedad. Y por otro lado, en este mismo sector hay una pésima gestión de la economía que viene de muy lejos y se viene agravando. Cuando uno está en Venezuela y ve la situación real, observa que hay una irracionalidad en los precios que no tiene sentido. No tiene sentido que 70 litros de nafta tengan el mismo valor que un cigarrillo suelto, ¿verdad? Que es de los que compro yo habitualmente. Entonces ahí hay algo que no funciona bien y que se viene acumulando con el tiempo. O hay que dejar de fumar, Raúl. ¿Eh? O hay que dejar de fumar. Bueno, o no juntar el cigarrillo con la gasolina. No, y después está el otro dato, y es que una parte de la sociedad, sobre todo un sector importante del chavismo, o de la base social chavista, es evidente que en este momento no apoya a Maduro. No hay más que entrar a las páginas, por ejemplo, de Aporrea, que sí pertenece a un sector chavista crítico, Marea, pero hay otros sectores. La realidad no es en blanco y negro. Entonces me parece que aquí hay una situación mucho más compleja de la que se puede reflejar en un manifiesto, y una situación realmente en la cual el país por momentos parece que se desfonda, ¿no? Y en ese desfonde, bueno, también están los sectores populares acostumbrados a la cultura de la renta petrolera, han dejado de lado lo que es una cultura del trabajo, ¿no? O sea que aquí no hay buenos por un lado y malos. Todos los actores tienen unas ciertas responsabilidades. Evidentemente la derecha juega su rol, pero también hay que preguntarse por qué la derecha no tiene este arraigo de esta capacidad de movilización en Bolivia o en Ecuador, ¿verdad? ¿Qué se